amigos. Es una producción de la Warner Bros. Para la televisión. Pepe Le Pou en Pepe el Temible. Los Alpes franceses. La pequeña Villa Sucia de Paso. Pescadería. Una sardina, por favor. ¿Solo una sardina? Agencia de viajes foráneos. No estacionarse. Primer Banco Nacional. Perdóneme, mamsil. Ha cumplido su propósito. No me siga más. Darcy. Celda número 7. Zorrillita que reclama mi atención. Adivina, ¿quién ha llegado? Ah, yo sé que nuestros corazones nacieron para amarse mutuamente. Yo soy Pepe Le Pou, y tu adorado. Eres impetuosa, pero adorable. Ustedes saben que no es solo un caso de atracción física. Admiro también sus cualidades. Todo lo que se esperaba. Has vencido tus impulsos naturales y te has alejado de mí. Oh, eres tan femenina. Una situación muy romántica, ¿no? Nunca en mi vida había encontrado una mujer más romántica que tú. Todo el aroma de mi amor lo pondré a tus plantas. Dime, ¿quién te ha hecho oferta semejante? Querida, rampa para esquiar. Espera, dormiente admirador. Oh, ¿quieres esquiar, no? Yo te guiaré hacia el camino del amor. Juntos exploraremos las alturas del infinito. La conquista del Everest parecerá insignificante ante ti. Ambos conquistaremos el Matterhorn. Navegante a piloto, hermosa dama, las 3 horas, cambio. Navegante a piloto, oh, cambio, bien, entendido. Traje billet con el tartar del amor, hermosa paloma. El amor vuelve tontos a los inteligentes. En mí se inspiraron para escribir Tarzán. Siento haber hecho esperar. ¿Ah? Ya se le pasó la timidez. Un verdadero caballero debe estar preparado para todo.